Dit was nie moontlik om binne 'n paar ure al die stemme en herinneringe van Springbok Radio vanaf 1950 tot 1985 in te pas nie. Baie van die klanke van Springbok Radio vir altyd verlore is. We've been overwhelmed by the emotions, expressions of warmth, friendship and companionship which have been expressed by both listeners and announcers during these last transmissions. We pray that our new successor stations build the same togetherness with their audiences that we've been grateful to have received. On behalf of the tremendous team who over the years have contributed to and made Springbok Radio, I say to you, wherever you may be listening, a most sincere thank you for your loyalty and your support. The station, which on the 1st of May 1950 said, "Good morning, South Africa. This is Springbok Radio," now says, "Good night, South Africa." This was Springbok Radio. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. Servicio comercial nocturno, que era conocido como All Night Service, había salido al aire el 1 de septiembre de 1964 cuando se produce la reestructuración de la South African Broadcasting Corporation. Este pasó a denominarse como Radio Orion, siendo inaugurado el 1 de enero de 1986. Debido a que todas las emisoras comenzaron a operar durante las 24 horas, este tipo de servicios ya no eran necesarios y Radio Orion fue cerrada en los años 90. El servicio exterior se denominaba Radio RCA, la voz de Sudáfrica, y comenzó a transmitir el 1 de mayo de 1966, con programa en 9 idiomas. Por muchos años, Radio RCA fue escuchada en casi todo el mundo, hasta que en 1990 se comenzó a recortar su presupuesto y varios de sus servicios fueron eliminados. En 1992 desaparece Radio RCA y el servicio exterior pasa a denominarse Channel Africa, operando en 6 idiomas, inglés, portugués, francés y 3 lenguas bantú, centrando sus transmisiones en el continente africano. Radio RSA, the voice of South Africa from Johannesburg. Mientras tanto, se hicieron necesarios servicios radiales para el pueblo bantú, los que son inaugurados el 1 de agosto de 1952. En un comienzo, las transmisiones eran realizadas en 3 lenguas bantú para las zonas de Soweto, al oeste de Johannesburgo. A partir del 1 de junio salieron al aire los programas en Tswana y North Soto desde Pretoria, y el 1 de enero de 1963 los programas en Zulu desde Durban. Mabandla kamtshenaka ndaba zilonda zonke uyangena ngadlangada kobuya indoda emngeni yaphela ngoba inqolo emasondo sondo nabendlovu namanqaba siyavula manje awukwamnandi ngaphela uthi ayiklase lapha nomzingeli ampokale wadra ngizaniphonsa ke nje imicwe emibili bese ke sesikosithola ukuqhubela kufanayo sibe gumenti uzawuthi ke sikolele baba esithi sikwafrika ithi love is what I'm saying. En junio de 1963 se comienza a emitir desde Grahamstown en lengua xhosa y finalmente en febrero de 1965 se producen las emisiones en Venda y Tsonga, que eran realizadas en los estudios de Johannesburgo y emitidos desde emisoras en la provincia norteña de Transvaal. Tifingani miniti mbili vaka hili ya panu kari jene tabele ya shuzini Chauzi mada boya En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. La actual infraestructura de transmisiones de Sudáfrica es operada por la empresa Sentech, que originalmente fue formada por la SABC en octubre de 1992. La cadena fue creada en 1996 y operada por la SABC para intentar la desregulación de la actividad radial con la industria. En total, maneja unas 750 emisoras de FM desde 300 diferentes localidades sudafricanas, a los que deben sumarse 5 canales televisivos. Las transmisiones en frecuencia modulada comienzan en septiembre de 1961 de la llamada Torre Brixton, hoy Torre Sentech. Originalmente poseía un total de 10 transmisores provistos por la empresa Schwartz. Estos veteranos transmisores fueron reemplazados en 1987, después de 26 años de servicio, con otros de 10 y 20 kilovatios de potencia. Las emisiones de FM reemplazaron en 1961 a todas las transmisiones en onda media. Los centros principales de transmisión están ubicados en las más importantes ciudades y son los de Bloemfontein, Durban, Port Elizabeth, Cape Town y Petersburg. Y en los años 70 marcaron la definitiva consolidación de los servicios de frecuencia modulada que ya cubrían todo el país. Muchos de los equipos originales han sido ya reemplazados por otros de tecnología europea, pero construidos íntegramente en Sudáfrica gracias a convenios de intercambio. Las primeras emisiones de FM en 1961 de los servicios en inglés y Afrikaans, Springbok Radio, los programas regionales de Soto y Zulu, se realizaron en la Navidad de 1961 y las transmisiones en estéreo comenzaron en Johannesburgo en 1985. La primera emisora en estéreo fue la 5 FM desde la Torre Sentech en 1986, emisora que también fue la primera en cubrir con sus emisiones en estéreo todo el territorio nacional. Maxwell la calculó. Hertz la descubrió. Y Marconi la inventó. Es una historia sin final que... en Historias de Radio le vamos a contar. Servicios públicos y comerciales involucran a un importante número de emisoras y servicios en gran cantidad de idiomas. También existen las emisoras privadas comerciales, con 6 programas regionales de la South African Broadcasting Corporation, que fueron desregulados entre 1996 y 1997. Estos servicios incluyeron a las siguientes emisoras: Highville Stereo, East Coast Radio en Durban, KFM en Cape Town, Radio Orange, Radio Jacaranda en Pretoria, Radio Lotus y Radio Algoa en Port Elizabeth. A estas le siguieron una serie de emisoras que incluían distintos formatos, esencialmente musicales y con potencias de 1 kilovatio. Actualmente, desde la Torre Centec, se producen los programas 1, 2 y 3 de la South African Broadcasting Corporation, que posee una potencia de 10 y 20 kilovatios. Los servicios radiales fueron introducidos en África del Sudoeste por la South African Broadcasting Corporation, con estaciones de frecuencia modulada para los pueblos aborígenes en 1969. La primera de estas emisoras fue Radio Owambo, a la que le siguieron Radio Herero y Radio Damara Nama. Posteriormente, en 1976, es inaugurada Radio Kabango, muy cercana a la frontera con Angola. De todos modos, una década después, la South Africa Broadcasting Corporation renunció al control de estas emisoras, cuando en 1979 es creada la South West African Broadcasting Corporation, que también seguía regulada por la emisora sudafricana. El 10 de octubre de 1980, la South African Broadcasting Corporation inaugura 2 potentes transmisores de onda corta de 100 kilovatios cada uno, que eran los encargados de retransmitir los servicios en inglés, afrikaans y alemán, mientras que el otro estaba encargado de retransmitir los servicios en idiomas vernaculares. A finales de la década de 1970, las grandes potencias occidentales comenzaron a tomar partido en el tema de Namibia y a presionar a Sudáfrica, pero esta siguió negándose a abandonar el territorio, hasta que en diciembre de 1988 acepta la independencia de Namibia a cambio de que las tropas cubanas abandonaran Angola. En noviembre de 1989 se realizan las elecciones para las asambleas constituyentes bajo la supervisión de la ONU y el SWAPO emergió como el partido mayoritario. Después que la Asamblea aprobara la nueva constitución y se nombrara presidente a Sam Nujoma, Namibia consigue su independencia el 21 de marzo de 1990 y recupera la soberanía sobre Walvis Bay. La South West Africa Broadcasting Corporation es rebautizada como Namibian Broadcasting Corporation, que continuó las transmisiones brindando servicios de educación, entretenimiento e información, pero ahora sin discriminación alguna. En la actualidad opera diferentes servicios en numerosos idiomas en sus programas regionales que cubren casi la totalidad del territorio nacional, gracias a toda una red de emisoras de frecuencia modulada. El territorio de Transkei obtiene la independencia de Sudáfrica, convirtiéndose en el primero de los territorios de población negra en obtenerla. De todos modos, la independencia de estos estados es un tanto extraña, pues no están reconocidos internacionalmente como estados independientes. Otros estados como Botswana, Ciskei y Venda retornaron a la administración sudafricana cuando el gobierno nacionalista de Nelson Mandela tomó el poder. Hasta ese momento, todos los servicios de radiodifusión eran provistos por la SABC, pero luego de la independencia una nueva entidad, la Transkei Broadcasting Corporation, asumió la responsabilidad de los mismos. 3 años más tarde, el 26 de septiembre de 1979, una nueva emisora comercial comenzó sus transmisiones de Transkei hacia Sudáfrica. Capital Radio era propiedad del gobierno de Transkei en un 51% y el resto de la sociedad estaba compuesto por algunos miembros del personal. El transmisor principal de 50 kilovatios estaba ubicado en Herschel, en el noroeste de la provincia del Cabo. Debido a la mala conductividad del suelo, no toda la región podía ser cubierta por el transmisor de onda media, así es que durante las horas del día se empleaba un transmisor de onda corta ubicado en Umtata. Las transmisiones se originaban en los estudios ubicados en una antigua mansión sobre una colina cercana al puerto de St. John's, sobre las costas del Océano Índico. También se contaba con estudios para actuaciones musicales en vivo y grabaciones en Mill Park, en la ciudad de Johannesburg. The date is December the 26th, 1979. The time, 6 a.m. This is the moment when a dream becomes a reality. And only time now will prove what this reality will mean to the peoples of Southern Africa. This then, from Transkei, for the very first time, is Capital Radio. Alan Mann, welcome to Capital Radio. We're just one record over Simon and Garfunkel's classic song of human communication, and that's what we believe Capital Radio is all about, reaching out and touching. But let's not be too solemn, after all, this is a birthday. December the 26th, the most joyous birthday of the year next to Christmas. And Mother and Transmitter are doing fine. El estilo musical de Capital Radio era estupendo y su programación era controlada por Capital Radio de Londres, una de las pioneras británicas en materia de radios independientes y de la cual la emisora de Transkei tomó su nombre. La emisora estuvo en el aire durante 20 horas al día en idioma inglés, con disc jockeys contratados localmente y en el exterior, que ponían al aire lo mejor de la música pop con interrupciones para boletines informativos y noticias deportivas. A pesar de ser una radio comercial, sus comerciales estaban limitados dentro de sus programas. La emisora empleaba un transmisor de onda media en los 604 kilociclos con 50 kilovatios de potencia y otros pequeños instalados en Umtata y Umsikulu para cubrir Transkei y la zona de influencia, mientras que las emisiones en onda corta aseguraban la recepción en toda Sudáfrica. A mediados de la década de los 80, Capital Radio rentó tiempo de aire a una emisora llamada Southern Sounds, que emitía programación religiosa. De todos modos, esta nueva emisora no captó la atención de una audiencia numerosa y cerró pocos años más tarde. Durante 1990, la emisora abrió nuevos estudios en Durban y cambió su formato musical para incluir también música de artistas negros. Como parte de todos los procesos de transformación por parte del Estado en la radiodifusión durante la década de los 90, Capital Radio salió del aire y terminó cerrando definitivamente a causa de problemas financieros. También en el territorio conocido como Botswana, la South Africa Broadcasting Corporation poseía el monopolio de todas las transmisiones radiales. En 1974, la Trans World Radio comenzó sus transmisiones de Suazilandia y unos pocos años después, esta emisora religiosa internacional y un grupo de cristianos en Pretoria dan forma a lo que se conoció como Radio Pulpit o Radio Council, que no era otra cosa que una oficina de Trans World Radio en Sudáfrica y que abre sus estudios en Pretoria. El 28 de abril de 1981, la Trans World Radio de Sudáfrica comenzó la construcción de una emisora con un transmisor de 50 kilovatios para operar en la onda media en la zona de Hebron, una zona cercana a Garankuwa, Botswana. La emisora fue conocida como Radio 540 por la frecuencia que empleaba y comenzaron sus emisiones matutinas regulares, en inglés y Afrikaans, el 5 de julio de 1982. Thank you. This is Radio 540 Puputatswana, the radio station telling you about real life. Programs on Radio 540 are being prepared by Radio Pulpit in Pretoria. And it's a very good morning on this Monday morning, the 5th of July 1982. Welcome to the very first Monday broadcast of Radio 540 Puputatswana. Martin Janssen behind the microphone. With me this morning, our controller Andrew Brankies and producer Nico Rotenbach. Let's start off with a piece of music this Monday morning. The sound of the Maranatha singers, a song very well known. They called it We Have Come Into His House, better known as Let's Forget About Ourselves. Pero oficialmente fue inaugurada el 2 de octubre de ese mismo año. Posteriormente, las instalaciones y el emisor en Hebrón fueron empleados por una radio denominada como Radio Bob, una emisora comercial de Bob Botswana, y Radio Pulpit, o Radio Cáncer, pasó a transmitir desde el centro emisor en Meyerton, al sur de Johannesburgo. Historias de radio, una forma de conocer, comprender y compartir. Bien, así llegamos al final de otro programa por esta semana. José Díaz Díaz en la locución y Daniel Camporini les agradecen la atención prestada. Nos encontraremos aquí dentro de 7 días con más historias de radio. Reciban todos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio. Producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.